Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíces. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. To everyone listening on Radio Vertigo. Buenas tardes. Todo lo que sabéis está equivocado, hasta la sintonía, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Efectivamente, hoy hemos cambiado la entrada. Change, no están mal los cambios. Esto es U2, ¿eh? Habrá gente por ahí que no sepa qué canción es, ¿eh? Lady with the Spinning Head se llama. Es una de las caras B de Actum Baby. Así que nada, saludamos a la gente del programa. Hola Óscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a buenas todos. Tardes. Carlos. Hola, buenas tardes. Y amigo Raúl. Muy buenas. Watch More TV. Watch More TV siempre. ¿Se me ha escuchado? Está nerviosito ya nuestro amigo Raúl, que ya tiene, ya está preparando las maletas. Me voy a ver a Muse. Qué guay. Tres conciertos de Muse. Buah, estoy que no quepo en mí de gozo. Muy bien. Y me voy además a donde las calles no tienen nombre. A la vez, corre. ¿No? ¿Sabéis por qué? No. Porque La Plata no hay cartel, no, las calles no tienen nombre, son números. Tienen números solo. ¿Mm? Muy bien, muy bien. No lo sabía. Me he quedado con todos. Bueno, es nuestro programa número 21 de esta sexta temporada en Radio Municipal de Manises, en el 105.7 de la FM. Nos estás escuchando en directo, son las 8 y 3 minutos y si estás ahora mismo y si no, pues en diferido. A través del podcast, a partir ya pues del jueves por la mañana, en cualquier momento del día ya sabes que nos puedes escuchar en a través de podcast, a través de internet, y también a gente que nos está escuchando a través de internet ahora mismo en España y en el resto del mundo. Saludamos a Leo Atlán, que acaba de incorporarse. Sí, sí, probando, ahí uno, estamos. Dos. Y nada, si os parece, pues nada, hoy es 9 de marzo, ya queda un poco para las fallas. Deciros que la semana que viene, debido precisamente a las fiestas de las fallas, pues no vamos a tener programa, así que un descanso también para los componentes. Y volveremos pues ya pues para la siguiente semana. Pues nada, vamos ya con las noticias y empezamos ya el programa. Comenzamos las noticias hablando de una carta abierta que se envió hace poco a U2.com, al club de fans oficial de U2, en la cual muchos fans, a través de una página web, criticaban pues todos los problemas que estaba dando la web, la página web oficial de U2, U2.com, entre ellos, pues la atención al usuario. Enviar un mail a U2 se convertía, bueno, en una pesadilla. O sea, podía salir cualquier cosa. Las preventas. Comentan que, claro, tú pagas un dinero por tener acceso a la preventa, pero casi ya están por delante pues bancos, equipos deportivos, club de fan de Muse, por ejemplo, en este caso. O sea, CDs exclusivos, dicen los CDs que regala U2.com. Realmente las canciones las tenemos todos. Y varias cosas más. Y claro, la gente, pues, no es barato ser de U2. No, sobre todo lo que critican, por decirlo de alguna manera, que yo creo que casi todos estamos de acuerdo, es que la página web no está a la altura de lo que es el grupo lo que tenemos. Sí, sobre todo si comparamos lo que nos da U2.com con lo que dan otras páginas web de otros. Ponían ejemplos de por ejemplo, suscribirse a REM vale $12 al año. Hay que decir que U2 vale $50. Si eres nuevo, si eres si renuevas son 40. Sí. Entonces, por ejemplo, REM, por 12 euros al año te dan, la banda REM publica temas inéditos. Pearl Jam, por ejemplo, pues tiene radio online, revista en formato PDF, sí, tres canciones a descargar, camisetas, un montón de cosas por $40. Entonces, dicen, claro, a veces, también dicen que muchas veces la información que pone U2.com está incorrecta. Por ejemplo, si no estoy mal equivocado, por ejemplo, el concierto de Argentina sigue en Buenos Aires, cuando es en La Plata, por ejemplo, cosas así, ¿no? Y que la U2, por ejemplo, en vez de comunicarse a través de la página web con los fans, se comunica a través de la prensa. Claro, reclamaba a la gente pues una mayor atención y una mejora por parte de la página web de U2.com. No, y no cabe duda, desde luego, que si quieres actualidad en U2.com, bueno, entonces, creo que en U2 Valencia encuentras más, desde luego. Cosa curiosa, pues U2.com ha contestado a través del foro oficial de, pues, contestó Zootopia. De Zootopia. Dice, algunos fans no están felices con el servicio que damos. Hemos tomado nota. ¿Qué van a decir? Claro. Dice, algunas cuestiones nos dolieron, particularmente el U2, el YouTube Duals, el CD que regalan a los suscriptores. Dice, porque hay mucho trabajo allí. Dice, claro, viene a decir, el que es fan de toda la vida, las canciones las tiene. Claro, pero la gente nueva, digamos, pues hay buena música y están contentos. Dice, los suscriptores son siempre los primeros en la preventa y asegurarse en la mejor ubicación en el recinto. Dice, a veces con las noticias no somos muy hábiles, pero claro, solo podemos publicar información confirmada, porque somos la fuente oficial, no podemos publicar rumores, claro. Rumores. Eso lo entiendo. Eso tienen razón, pero claro. Pero muchas noticias que son 100% se saben con tiempo y claro, lo publicamos entre nosotros o otras páginas antes que U2.com. Claro, dicen que si detectan algún error en la página web, pues que lo corregirá, lógicamente. Que no es de recibo que los fans de U2 se sientan insatisfechos, que van a investigar, a intentar mejorar el servicio, y que siempre están buscando lo mejor para los fans, entre ellos pues la transmisión que hicieron online, que esto es cierto, el concierto de Ciudad del Cabo, de Captown, y que nos dan las gracias por la gran respuesta que tuvimos a la escucha online del concierto, y que gracias por plantearles nuestras quejas, y ahí nos quedamos. Bueno, concretamente fue a YouTube, Matt McGee, el que estuvo aquí hablando con nosotros hace unos programas, y YouTube Geeks los que hicieron la iniciativa esta, que bueno, pues yo creo que ha estado muy bien, la respuesta de los fans también ha sido importante, con lo cual esto le va a hacer a la gente de U2.com que se ponga las pilas y que no se duerman y que actualicen la página. Cuando además Bono había dicho que el contrato con Live Nation implicaba, entre otras cosas, una página web de mucha más calidad. En fin, yo creo que se puede mejorar y hace quedado claro. Recordemos que hace 5 años Larry Mullen tuvo que salir en la página web y decir que bueno, que pedir perdón a los fans por todos los fallos que estaba teniendo, tanto la preventa de entradas como... No llegan a ser 100% ideales, pero esos pequeños fallos, que son grandes fallos en realidad, ¿no? El descuidar esas cositas. La gente lo que echa sobre todo en cara es que otros grupos menores a U2 dan mucho más por menos. Claro, y dicen, como decía uno que estaba leyendo, dice, muchas veces Bono dice, gracias por gastaros 500 libras conmigo, con la banda. Dice, encantado de gastarla, pero a cambio de algo de calidad, no de, ¿sabes? No de cosas, errores y... Vamos, que no estamos hablando de la página de Camela, con todos mis respetos. Claro. No, pero bueno. Más cosillas. ¿Qué se va a hacer? U2 en Glastonbury, que ya sabemos que comentamos la semana pasada que ya era oficial el que iban. Pues lo que ya sabíamos también, es un festival, el festival de los festivales, y No sabemos qué idea lleva Bodos de llevarse ahí la garra o algo parecido, pero desde Glastonbury, desde la organización, ya les han dicho que no hay de la China. Claro. O sea, bueno, aparte que no la ha propuesto porque es inviable. Es inviable, pero no. La garra la tienen en Estados Unidos. Que se deje las uñas de los pies largas y ya con esa garra tienen suficientes. La frase que ha dicho... ¿Y cómo ha quedado el tema, Raúl? Concretamente, el organizador de Glastonbury, que es Michael Evis, dice una frase brutal. Dice, tienen que vivir la realidad. O sea, si vienen aquí a pasar por el aro y... Claro. Con lo cual, han surgido los rumores de que, bueno, que pues igual U2 va allí y hace un grandes éxitos. Bueno, ¿y qué más? Pero vamos a ver. Ya, pero si el Selly es lo de menos, hombre. Sí, si exacto, el Selly es lo de menos. Y va U2 y tocará pues Streets, tocará Pride, tocará... Glastonbury, pues por supuesto. Glastonbury, pues sí. Grandes éxitos, es que está claro. Bueno, y yo me atrevería comenzarán con a que van a meter algo nuevo. ¿O algo de los 80? No, de canciones ya... No, yo me refiero a material nuevo. De una canción inédita. No, es un concierto. Realmente bueno, sí, sí, es, no, un de, es un concierto de una hora, estar una hora, hora y algo, hora y media, ya, pero quiero decirte, por ejemplo, la idea del año pasado era haber hecho el concierto y haber estrenado en ese concierto Glastonbury, no sé, estar a lo mejor también. Entonces pues no sé, yo creo que pensando en hacer algo especial, hombre, tocarán Glastonbury porque toca y tocarán grandes Streets, canciones, imagino, y, como hicieron, vamos, yo News. Creo que puede ser una buena oportunidad para que estrenen algo y tocarán a lo mejor la de Spiderman, no sé. ¿La de Spiderman? Sí, ¿por qué no? ¿Fall from the Sky? Sí, ¿por qué no? Estaría no, muy bien. Para un concierto... Pero la gente... Tiene que ser algo... Como Glastonbury, no creo que ese tipo de canciones. Pero bueno, ya tenemos tiempo de especular con las canciones. Por especular, exacto. En junio, aún queda para eso. Vamos con la maldición de la momia. ¿Leo? ¿De quién hablo? Spider-Man, porque esto es el cuento de nunca acabar. Cosas. No vale reírse porque esto es cierto. Bueno, pues no empieza tú, sino vale. A no reírte. Julie Taymor, la directora del musical, pues hay serios rumores sobre su cese por parte de los productores. Bueno, su abandono, porque no está abandono, claro. Abandono, cese, no se sabe exactamente qué ha pasado. Si pero la bueno. Tira no se va a ella, que son cosas distintas, ¿eh? Pero la cosa está... Igual es ella la culpable de todo. ¿Eh? Que igual es ella la culpable de todo. Lo dudo, ¿eh? Aparte, una directora como ella que tiene mucha experiencia, que ha triunfado. Claro, en... le digo de broma, hombre. Yeah. No, ¿santo de qué? No sé, no sé. Estará harta ya de todo lo que está pasando, ha dicho. Bueno, pero tirar la toalla así, no, de esa manera tampoco. Es que no es de esa manera, es que ya son una detrás de otra. Y es una detrás pero igual de otra. Tiene otro pero proyecto. No sabemos el problema, no estamos ahí dentro para verlo, estamos. En fin, podemos. Estamos en cualquier caso, es un rumor, divagar, ¿no, sobre el problema. Pero... Es rumor. Es rumor. Hoy las páginas web se están que echan humo. Hay cientos de... Vamos. Desde que se aplaza a junio, parece ser informado New York Times, como que se especula con un nuevo aplazamiento, que sería el sexto aplazamiento, o sea, lo nunca visto, hasta junio, de que igual Bono entraba como director sustituyendo a Julie Taymor. Sí, o sea, claro. Si se va a hacer ahora... O Diecha tocar el contrabajo. Claro, o sea, es que a ver si me entiendes, claro. Y yo los platillos. Vale, pero bueno. Pues lo haría bien. Claro. Apart, quitando los rumores, vamos a lo que realmente es la sustancia, lo que es la música, que realmente es lo que nos interesa de esto. Y hace poco se supo pues que se iba a sacar un CD con la música de Spider-Man, pero también parece ser que saldrá un EP, un standard player, porque Rick Carney, en su Twitter, el actor de Spider-Man, decía, esperando la realización de nuestro EP de Spider-Man. Lo publicó en su Twitter, bueno. Bueno, para compensar, ¿no? Quizás un poquito. También pérdidas. Sí. Claro, los gastos. También Steve Lillywhite, el mítico productor con U2, dice en su Twitter, porque aquí o estás en el Twitter o... O de acá afuera. Recomendemos Twitter de U2 Valencia para estar al día. Por supuesto, Twitter... Facebook.com / U2 Valencia y el Facebook, pues www.facebook.com / ¿Os dais cuenta que tenemos? Tenemos radio. Programa de radio, Twitter, Facebook, página web. Yo no tengo nada. U2 no. Televisión. Pero tú ya te informamos todos los miércoles aquí que vienes. Por eso, bueno. Para la gente como yo que no sabe, no tiene estas cosas, pues aquí informamos en directo todos los miércoles. El que no tenga ordenador hoy en día es complicado, ¿eh? Para enterarse de... Si quieres estar enterado de todo lo que se cuece por ahí. Yo tenía una amiga sin incluso internet, que le tenía que contar yo todas las noticias de U2, se puso internet y vamos. Me cuenta ya. Ya no te llama, ¿no? Ya no te llama. Esa es la que te pasa la información, ¿no? Más o menos. Una de mis fuentes. Bueno, lo que decía Steve Lillywhite, pues comenta, hoy en el estudio grabando las canciones finales de Bono y pues tachín, estaba en Nueva York ahí, tachín, tachín. Que de hecho ya lo ha terminado porque, curiosamente, está ahora en Barcelona de vacaciones. que también nos hemos enterado por el Twitter. Pero no fue a ver el Arsenal, también lo dijo. Se volvía también, antes. También. O sea, el domingo, teóricamente, se vino para acá, para Barcelona, que está en Barcelona, y daba como finalizado ya la grabación de o la masterización o lo que el último trabajo, pinceladas de, uh-huh, de las canciones de Spider-Man, en las que teóricamente, dentro de ese EP, de ese disco, de esa banda sonora del musical, participan también Bono y The Edge. No sé hasta qué punto, y por ejemplo, Bono en la voz va a participar en las canciones. Si van a estar todas cantadas por Riff Carney, que es el actor principal del musical, o va a ser Bono el que ponga la voz, o van a estar los dos. Pero bueno, va a ser un EP de Bono y The Edge, porque es lo que comenta Steve Lillywhite y se rumorea, con la participación también pues de los artistas que salen en el musical. Pero también van a estar Bono y The Edge formando parte de ese disco. No canta mal, de todos modos, el Riff Carney este. Hombre, porque... pues para elegirlo... Va a estar haciendo un musical en Broadway, ¿eh? No estamos el pasado ahí, martes, y ahora vamos a escucharlo pues en el Late Show de David Letterman, pues que ya lo dijimos en el último programa, pues se estrenó la segunda canción conocida del musical de Spider-Man, después de Boy Falls from the Sky, que se estrenó en septiembre, pues tocaron una segunda canción, Rise Above, que si os parece, pues podemos escucharla. Vamos para allá. When the ones who run the firehouse are the ones who start the fire, when the lawless make the laws and every preacher is a liar, when the ones that damn the innocent, well, they own the nightly news and front page. An old man said to me, it's not who but what you know, and knowledge isn't wisdom without control. Better still to be the changes that you wanna see, but they come slow, I know. Know that I'll be watching. the blue you cannot shed, and your strength will be a vision beyond visibility, and the gift you have before you will give you new eyes to see. Ahí teníamos a los tres componentes del musical, a Riff Carney, y luego también teníamos a las dos chicas. Que, Jennifer Damiano y Tibi Carpio. Que bueno, una es la novia de Spiderman. Entonces, y luego... voy a hacer un chiste, mano. Cuando yo digo Watch More TV, me refiero a la chica, a ver a esta chica, Tibi Carpio. Bueno, pues eso ya tú sabrás a qué te refieres. Depende si lo bueno, dices sereno o no. Saludamos a la gente que está escuchándonos ahora mismo a través del Facebook, a Jesús Ortiz, a Juan Antonio Asunción, a Adán Velasco... Y, en fin, esto parece que nos quieran por interés, te quiero, Andrés. Sí, sí, ¿no? Porque nos preguntan que si hoy vamos a regalar algo. En fin, ¿qué hacemos? Que pregunten a Monopol. Dos entradas para el preestreno de Spider-Man en, sí, en New York. Que es mañana. ¿No? Luego él ya se apunta a la fecha, ¿no? En la entrada. A ver, creo que tenemos ahí una llamada telefónica o una nota que nos pasan. A ver... Ay, parece que en el aeropuerto de Barcelona se ha extraviado una maleta. Pone Steve Lillywhite, por favor, si alguien la encuentra... Que no la pase. Ah, no, y creo que tenemos una llamada telefónica. Pero, pues, sí, en serio. Hola. A ver. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí, buenas tardes. ¿Qué? ¿El alter ego? Sí, hola. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, alter ego? Estoy en Barcelona. ¿Y qué haces allí? Pues, tío, tú, ¿qué haces ahí? Me he venido de viaje. Ay. Oye, sí. Hay una maleta por ahí perdida en el aeropuerto, ¿la has visto? Me he encontrado una. Ay, ¿y qué pone? ¿Qué pone? No sé, es muy pequeñita, tiene un pen. ¿Un pen? Pen. ¿Pen? ¿Pero drive o...? Pone pen, drove. ¿Drove? Sí. Y bueno... No sé, es eso que se mete en el ordenador y tiene música y fotos y esas cosas. Oye, tío, tráetelo para acá, tú no digas nada. Vale, pone una cosa de chillivite. ¿Cómo? Chillivite. ¿El qué? No te entiendo. Pone Esteve Chillivite. Y dale la vuelta, ¿qué pone por acá? Pone algo de... Pone... No sé, pone una U y una 2, Musi. Ah, Musi. La carpeta. Sí. Bueno, tío. Cógete el avión y vente para acá ya. Venga, luego la llevo, ¿vale? Venga. Vale. Muy bien. Chao. Pues nada, Steve Lillywhite, que tenga cuidado con la maleta, que nunca se sabe lo que puede pasar. Continuamos con las noticias, que nos quedan ahí algunas por comentar. No, ahora nos queda una noticia. Y ahora sí que ya vamos a dejar la broma y nos vamos a poner un poquito serio porque es una noticia... Bueno, os cuento. De ánimos, correcto. Por supuesto que sí. Vamos a hablar de Miguel Roque Farrero, más conocido como Mickey Roque, un futbolista que juega actualmente en el Liverpool. Futbolista de 20... No, que ha jugado en el Liverpool, ¿no? Perdón, ahora no está en el Liverpool. Actualmente no, jugó en el Liverpool, ahora está en el Real Betis Balompié. Mucho Betis. Que no se nos enfaden en el Sevilla. Hay que decir que ha sido el jugador del Liverpool más joven en debutar en la Champions, con 17 añitos. Uh-huh. Y en el verano del 2009 fichó por el Real Betis Balompié. Incluso el año pasado, en febrero, en el 2010, fue convocado por la selección sub-21 de España. O sea, ha sido internacional sub-21. O sea que mal futbolista, desde luego, no es. ¿Y por qué hablamos de él? Pues por dos cosas. Mirad, el pasado sábado, 5 de marzo, este jugador, Miki, hizo público pues que padece un tumor maligno localizado en la pelvis, por lo cual lo tienen que operar. Lógicamente va a dejar el fútbol. De aquí a dos semanitas lo operarán, va a dejar el fútbol temporalmente, aunque los médicos que lo han visto pues son muy optimistas y piensan pues que va a salir adelante. Como nos hemos enterado pues que Miki es fan de U2, entonces qué menos que desde el club de fans de U2 pues mandarle un abrazo muy fuerte, desearle por supuesto una pronta recuperación. Y le vamos a dedicar una canción llamada Stuck in a Moment, una canción para enviarle todos los ánimos de los fans de U2 en España, decirle pues que no está solo y que, bueno, los malos momentos pasan y que sea fuerte, que luche, que y que es seguro, un mal momento, pero que pasará, como pero que pasará, exacto, claro, que eso, que luchar y que fuerce para mirar para adelante, y con optimismo, como la compañía y con fuerza pues de toda la gente a su alrededor, se irá para adelante, y seguro. Y que sepa que no está solo y que le mandamos un súper abrazo desde el Club de Fans de U2 aquí en España. Y desde Vértigo Radio. Y que, bueno, no hemos descubierto cuál es su canción preferida, pero bueno, ya nos enteraremos. De momento le vamos a poner Stuck in a Moment porque, bueno, habla un poco de todo esto. Pero bueno, cuando nos enteremos de que ya está mucho mejor, le vamos a dedicar la que él nos diga, y si no, discoteca. Claro que sí. Para irnos de fiesta. Para mover la pelvis, ¿no? Exacto. Venga, así bueno. Que mucho ánimo y mucho Roque, ánimo, Miki. Miki. Y nada. Fuerte abrazo. Un saludo desde Valencia. Stuck. Bueno, damos comienzo a la agenda con el grupo Sevillano de Hype, que este mañana jueves 10 de marzo en la sala Underground de Córdoba a las 10:30 de la noche, 3 horas de tributo con U2, 3 horitas, sí. Oye, por cierto, me tiene que aclarar eso del muchacho de Anuí que me ha puesto en el Facebook. Nuestro amigo. Es una broma de Pedrito. Que ha dicho que el de muchacha no iba a cantar con él, ¿no? Es una broma de él. Bueno, perdón. A lo mejor no, a lo mejor está en Sevilla y va al concierto. Pues no, por eso lo digo, porque tampoco tenía mucho sentido que dijera lo de. Bueno, sí. Pedrito, bueno, si es una así, coña, llámanos. ¿No? Pero. Me gemonaría. Yo creo, a ver si algún día lo tenemos aquí a. Joaquín. A Joaquín Reyes. Joaquín, por supuesto. A Chimo. Sí, a Chimo, te ibas a encargar tú, Chimo. ¿Te parece que es la misión? Por cierto. Te ibas a encargar hace ya tiempo de contactar con él. Gañán, que eres un gañán. Se lo dije al alter ego, encargado. Dijo, ¿qué sí, pues mira, ahí lo tienes, en Barcelona. Ah, mira, lo ves. Ha ido a buscarlo, creo. Sí, pues sí, por ahí sí. No va. Tú vete para Cuenca, para Albacete, que ahí estará. Ahí, exacto. Venga, pues, por cierto, si alguien tiene contacto con Joaquín Reyes, pues que. Que nos haga llegar. Venga, va, será mi. ¿Tu reto? Mi reto para antes que acabe esta temporada de este año, ¿vale? Vale, sí, ¿verdad? Vale. Lo digo aquí públicamente. Mi reto de este año es entrevistar a Joaquín Reyes antes de que acabe esta temporada de Vértigo Radio. Se te ha grabado, ¿eh? Madre mía, lo que acabo de hacer. Ahora que no puedes. Es que me calentáis, cabrones. Bueno, continúo. Os voy a hacer una. Sí, perdón. Perdonen. No, mira, por mí. Estabas aquí, Carlos, estabas aquí. Hasta las 9 de la noche puedo estar aquí. Bueno, hasta las 9. Bueno, os pregunto a todos. ¿Este mes de marzo qué se celebra en el país de U2? El día 17, no de, concretamente. Pues de momento una quedada, ¿no? No, aparte de eso, el día grande de Irlanda, el día 17. San Patricio. Por ello, la conmemoración del Día Grande de Irlanda se prepara en diversos lugares dentro y fuera de España. Comenzamos con el Grupo Vértigo, el día 17 y 18 de marzo, fiesta de San Patrick, en el Pub O'Neill de Sevilla. El Liverpool. Exacto. Continúo con Lemon, el viernes 11 de marzo, en Ciudad de Punta Arenas, sale discoteca Mikaze. El jueves 17 de marzo, Ciudad Santiago, Comuna de Vitacura, especial San Patrick Party. El 18 de marzo, en Comuna de Providencia, Ciudad Evento de Loz, y 19 de marzo, en Comuna de los Condes, en el pub irlandés Flyners. Fiesta celta. En Chile. En Chile. Fiesta celta, una cosa curiosa también, tocan música celta. Luego también hay otra fiesta, el 17 de marzo, en Chile, no sé si lo has comentado, un grupo que se llama Mestizo, que es argentino, que también va a tocar en Chile. Sí. Bueno, continúo también con The Hype, grupo también seminario de Hype, especial San Patricio, 17 de marzo, en el Pafo Odanegiu, en Córdoba, a las 9:30 de la noche, hasta prácticamente pasando medianoche, 12:30, 1 de la mañana. El grupo Saint, madrileño, fiesta San Patricio, en el Pafo irlandés O'Neill's, que dará espectáculo a las 10:30 el comienzo. También adelantaros el día 15 de abril en la sala Cats de Madrid, fiesta tributo de U2Valencia.com a cargo de la banda YouTuban. La entrada serán 10 euros en taquilla y 8 euros anticipada. Ya en próximas semanas os iremos dando más detalles de ello. Comentar también que hoy es el 24 aniversario de la salida del álbum del Joshua Tree. Joshua Tree. Ya vamos aprendiendo a pronunciarlo. Ya no nos equivocamos. Qué bonito árbol, qué pena que esté muerto. Me cago en la. Ay. Y desde aquí, pues mandar un saludo a Karina BSAS de Argentina, que nos una un oyente que ha contactado con nosotros y dicen que está muy nerviosa, que nos escucha en directo desde Argentina y que es atenta siempre al podcast a última hora. Muchos nervios. Aquí muchos nervios y. En Argentina ya hay unos nervios brutales. Uf, hasta la gente. Eso me decía, sí. Vía Twitter. 20 días. Vamos. A estas horas empezaré a volar. Vamos. A ver a Muse. Un abrazo para Karina y para toda la gente de Argentina. Pues y la semana que viene creo que tenemos. Que vayan poniendo el asado ahí a cocer, que ahí tiene que estar mucho tiempo. La semana que viene hay. No, sí, lo has arreglado. La bola, la bonito. Estás quedando de EPM con los argentinos. Vas a dejar el pabellón español muy alto, tú. Sí, sí. Que por cierto, la semana que viene tenemos conexión con. Con Buenos Aires. Con La Plata. Con La Plata. Menos mal que habrá la con semana más, que viene. La semana que viene, no. La próxima. Ya te digo que no. La próxima. Siguiente. La y por cierto. Será el último. ¿Qué rollo llevan ahí los de Buenos Aires con La Plata? ¿Hay tensiones entre. No. Bueno, lo digo entre ciudades, como aquí en España. No, que yo sepa, sí, los pueblos que están contiguos se llevan a muerte. Hablas de una ciudad de tropecientos millones de habitantes contra una ciudad de 60.000 personas. Uy, pues en fin, y pues la de 60.000 personas es la que se lleva al concierto, ¿eh? No porque la de Andes. Tiene pues el estadio cubierto de... Ya le preguntaremos a Mariano, ¿no? Mariano, hablaremos con él. Y el siguiente programa será en directo desde La Plata. Conectaremos con el enviado especial. Muy bien. Nada, hemos pasado muy rápido. Recordemos que el enviado especial es Juanjo Planes. Por supuesto. Raúl va de pues, va a llevar el micro. Muy de vigilante. Para llevar el maletín. Nada, hemos pasado muy por encima el tema del concierto de YouTuban en Madrid, que va a ser fiesta de nuestra primera fiesta de U2Valencia.com, U2 España, porque somos U2 Valencia por circunstancias, pero es un club a nivel nacional. De hecho, pues tenemos aquí a los al sevillano incordiado con los regalos. Que no hay, Guillo, que no hay. A nuestro amigo gallego. Lefisterra, que también nos está bien. Tenemos gente, tenemos a Helio de León, que nos estuvo representando las filas de los conciertos en España. Tenemos a gente de toda España, no es U2 Valencia, pero no porque le hemos liado aquí, sitio geográfico, pero porque somos todos de fuera, además, o sea, exacto, valencianos hay pocos. Yo soy de Cuenca, yo de Huesca. A mucha honra. Leo también es de Cuenca. Sí, chorra. Polo es internacional y Óscar es de Valencia, pero valenciano lo lo abrí un poco. Yo tengo mitad y mitad. Así que bueno, en fin, que va a ser la primera fiesta de nuestro club en Madrid el día 17 de marzo. Encima en una sala. El 15 de, abril, perdón. Ya no me he equivocado yo, ¿eh? Sí, bueno, sí. Es que ya se está poniendo nervioso Javi, ya con la fiesta de Madrid ya está. Que le hacen los ojos chiribitas. Va a ser encima en una sala mítica de Madrid. Mítica para los fans dudos, porque concretamente en el año 93, el 18 de diciembre, allí se celebró una fiesta de U2 Alternativa, que no hemos hablado muchas veces aquí de ellos, pero también merecen un hueco de hablar. Los tendremos en Vértigo Radio. Que fue pues un fanzine que hubo hace... ¿Fue después del concierto la fiesta? Sí, fue el 18 de diciembre del 93, cuando se hizo esa fiesta en la sala Cats. 18 de diciembre. Y bueno, pues, en fin, fue una de las primeras fiestas que se hacían de U2 en España, y fue en la sala Cats. Y ahora, pues después de un porrillo de años, pues 18 años, vuelve a haber U2 ahí en la sala Cats y estaremos ahí para vivirlo. O sea que para la gente de Madrid que siempre ha pedido fiesta en Madrid, pues ya la tiene. Madrid y toda España, porque Madrid está bien comunicada con todo. Sí, por eso, con lo cual, de aquí de Valencia vamos a ir unos cuantos. No hay excusa ya para que pa toda no la gente ir. Que quiera ir. Tenemos AVE y todo. Sí, bueno, 120 pavos. Está intocable, tío. Ya te digo. La única pega es que es viernes por la noche. Pero bueno, en fin, al día siguiente es el Madrid-Barcelona, perdón, de Liga. Y en fin, ha sido un viernes, no ha podido ser un sábado. Esperemos que en el futuro, si hay otra nueva fiesta en Madrid, sea sábado, para que así la gente que tenga que trabajar el viernes pueda desplazarse. En fin, eso ha sido todo. Vamos con nuestro amigo Leo, que nos va a hablar de un grupo muy especial. Sí, muy chulo. Buenas tardes y... Buenas noches ya. Bueno, tardes, noches ya, sí, la hora que son. Sí, sí. Me vas a perdonar aquí, claro, claro que sí. Por al Facebook, a Adam Velasco, que dice que... Con Quincordiando, ¿no? Ya no se escucha nunca más. Espero que no se haya enfadado. Adam, no te vayas, tío, porque lo que viene ahora es creme. Tela, tela. Además, yo que se llama Adam, aunque sea con N en vez de con M. Adam. Porque Adam. Es Adam. Coño, tiene que escucharnos. Adam Clayton. Bueno, pues vamos a hablar, como todos sabéis, la semana pasada fue la entrega de los Oscars y una particular actuación de un coro de niños que fueron invitados personalmente por la actriz que este año fue la presentadora de la gala, que es Anne Hathaway, de Nueva York. Y este grupo coral, la verdad es que se hacen llamar PS22. Digamos que PS22 es un coro de la escuela primaria de la escuela pública 22 en Graniteville, en Stateland, Nueva York. Se compone de unos 60-70 alumnos de quinto grado y está dirigida por Greg Breinberg. Los estudiantes son asignados al coro después de un proceso de audiciones anual al comienzo de cada año escolar. Digamos que PS22 es la mayor escuela de primaria de Staten Island y que tiene un amplio espectro de grupos étnicos y niveles socioeconómicos. El coro se reúne dos veces a la semana durante el horario escolar y realiza todo el año funciones en la escuela, eventos locales y sobre las peticiones especiales también. Digamos que han salido varias veces en las noticias nacionales y las redes de música después de que sus vídeos han sido muy populares y con muchas visitas en YouTube. A partir del 27 de marzo del año 2010, los vídeos del coro se han visto más de 15 millones de veces. Wow. O sea, es una pasada. Seguramente algunos lo conocéis por algún anuncio que ha habido en la televisión. Pero bueno, vamos con la música que hacen. Aunque digamos que PS22 es quizás mejor conocido por el canto coral de las adaptaciones de pop clásico y moderno de las canciones, su repertorio se compone principalmente de música alternativa, como por ejemplo pues Tori Amos y Björk. Pero también incluye canciones originales compuestas por el director o incluso los alumnos. Así como los cantos medievales, canos tradicionales, gospel, rhythm and blues, cantos espirituales y las secciones de vacaciones y muchos menos conocidas canciones de pop. Todos los arreglos son especialmente escritos para los niños por el director. O sea, todas las canciones el director las amolda para que los niños las puedan cantar. La historia del coro, pues digamos que fue fundada en el año 2000 por el profesor de la escuela de música, Brinberg, que es el que he comentado antes, que comenzó un blog sobre ella en septiembre del año 2006 tras las solicitudes en la página de los fans de Tori Amos, donde se había compartido algunos de sus vídeos. Desde entonces, el coro se ha convertido en un fenómeno de internet, como he comentado antes. En el año 2009, la revista del New York lo llamó el más conocido coro de la escuela primaria en el planeta. Esta tarde oiremos una canción, la verdad es que un poco versionada de U2, pero muy, muy poquito. La verdad es que yo creo que nunca la he oído en un grupo tributo y cuando la oí cantada por el coro, la verdad es que se me pusieron los brillos como escarpia. O sea, es de verdad. Cuando la hice, dije, chapo, no sé si la escuché tres o cuatro veces seguidas. La canción en concreto es Van Diemen's Land, ¿vale? O sea, del álbum Rattlesnake. Y la verdad es que no tiene nada de desperdicio. Hay que decir que la versión fue grabada para Sandy Grounds, Flower of the Sun. Y ahora os comentaré qué es el Sandy Grounds Flower of the Sun. Significa las flores de la arena. Es que es la verdadera historia de los juicios, tribulaciones y los logros de una comunidad local de Staten Island que dejó un legado de grandeza humilde. El PS22 escribió, produjo y realizó este espectáculo después de visitar el museo de Sandy Ground en Staten Island. Sandy Ground fue la primera comunidad libre de afroamericanos creada por los antepasados de muchos afroamericanos que aún viven en la zona. Al espectáculo asistieron la presidenta de la sociedad, el autor del libro Memorias de Arena de Tierra y la directora ejecutiva del museo. Así que nada, espero que disfrutéis la canción, que yo creo que de verdad la vais a disfrutar y mucho. Y nos vemos dentro de dos semanitas con más U2 and the Others. Oh, astray. He used to stay awake to drive the dreams he had away. He wanted to believe in the hands of love, the hands of love. Ahí teníamos a PS22, muy chula, ¿eh? ¿Se ha gustado o qué? Genial, preciosa. Impresionante. Sí. O sea, yo de verdad que la he oído no sé cuántas veces y se me sigue poniendo la piel de gallina. Sí, y cada vez que la escucho se me pone más, o sea, es una pasada. Yo cuando la vi, o sea, seguramente suena el coro porque es un anuncio de Coca-Cola, coño, lo vamos a decir, ¿vale? Una vida refresco. Un refresco muy importante. De Coca-Cola. Una vida refrescante. Que la canción es la de Whatever, de Oasis. Entonces lo escuché, me gustó y me enteré del coro y dije, voy a ver si él tiene algo de U2, ¿no? Y la sorpresa mía fue que era Van Diemen's Land, ¿no? Sobre todo que es una canción, como he comentado antes, que no la ha versionado nadie. No, la verdad es que si buscas por internet, muy pocas versiones de esta canción. Incluso los grupos tributo a las fiestas que hemos ido, yo creo que nadie no es, porque no es una canción tampoco para... No es popular. Es muy lenta, es una... Sí, entonces cuando la vi por el coro dije, Dios mío, esto es increíble. ¿Sabéis cuándo le tocó U2 por última vez? No, no. Venga, recuerdo. Esta venga, para el Facebook, sí. Venga, regalito. Sí. Regalamos un Fosfio amarillo. Bueno, pues que ya me va. Ah, vale. Hay muy pocos minutos, si no lo decimos al final del programa, no estaba preparado. Le regalamos un CD. ¿Cuándo fue la última vez que se interpretó por parte de U2 o por alguno de los miembros de U2 la canción Van Diemen's Land? Porque tú no vales. Petición para YouTube. No puedes llamar. Y bueno, en fin, la verdad Madrid. Es que chapo por esta versión. Y bueno, antes de pasar ya pues a hacer la última recomendación del programa de hoy de series ideal de Vértigo Radio, la canción que proponemos para esta semana, seguimos esperando vuestros set lists. Comentar que lo del sí, es, que el jueves, ¿no? El jueves 17, San Patricio, lo que comentábamos antes, el día de Irlanda, de nuestros dublineses maravillosos que tanto nos gustan. ¿Y fallas pero aquí bueno, en Valencia? Por supuesto, vamos a hacer una quedada en el, bueno, pues donde solemos hacerlo, en el pub Robin Hood de Cánovas. En la calle por la tarde, efectivamente. Y bueno, pues para celebrar y tomarnos una pinta, un Jameson o lo que haga falta, depende de lo que nos apetezca en ese momento, y vivirlo en un pub irlandés como corresponde. Te vamos a conseguir nuestro gorrito y bueno, creo que ya toca, ¿no? Pues sobre todo lo digo por Jordi, que llevaba esperando una quedada no sé cuánto tiempo, pues ahí la tienes. Lo seguro que no estará el pobre, ya verás. No, lo he visto esta mañana, ¿Ah, sí? Se lo he comentado, bien, por cierto, y en fin, la verdad es que va a ser una buena oportunidad. Ya toca que nos veamos. Sí, porque antes hacíamos quedadas casi todas las semanas y... Claro, pero bueno, como todo, pues se enfrían esas cosas, ¿no? Pero sí, es una buena oportunidad. Además, estaremos en plenas fallas, o sea que va a estar la calle que va Barder, Valencia, sin duda, el jueves que viene, seguro. La verdad es que aquí en Valencia tenemos la casualidad, pues que se junta, ¿no? El 17 de marzo San Patricio con plenas fallas y, bueno, pues el ambiente de la ciudad es muy bueno. Sí, es entre comillas, pues es una... La excusa perfecta. Porque el que quiere ir a San Patricio, a Dublín o a Irlanda, pues se pierde las fallas. Pero bueno, esto ya cada uno. Yo iría ya, ¿eh? A mí me gustaría pasar un San Patricio en Irlanda. Sí, a mí también. Yo creo que deberíamos pasar algún año. Las fallas, vale, si molan mazo, tal, pero dos años prácticamente ya, lo mismo. Pero bueno, nosotros las tenemos muy vistas, ¿no? Por igual que dirían los irlandeses, me gustaría ir un año fallas. Pues cambiamos. Además, el año que viene, este año cae 18, sí, cae viernes. ¿No? O 18 cae sábado. Este año, no, el 18 es viernes. 17 es viernes. 17 es jueves, el año que viene será claro. 17 viernes. O sea que si todavía hay vuelos a Dublín desde aquí. Pero bueno, ya sabéis que estáis todos invitados y allí nos tomaremos unas copitas. Yo no sé si. Sí, creo que será. Y luego podemos quedar para cenar, lo que se tercie, estaremos en fiestas, estaremos en fallas. O sea que dos por uno. El año pasado fue la fiesta que el tributo con. Sí, con aquí en Valencia. Se hicieron conciertos tributo prácticamente casi toda España. recordemos que también tocaron Shane en Madrid, Vértigo, Toñi en Sevilla. Sevilla. Sí, claro, The Hack también. O sea que... Este año nos quedamos sin tributo en San Patricio. Bueno, aquí pues en Valencia. Es complicado. Es que en Valencia es muy complicado hacer una fiesta. Ya lo viste el año pasado. Es complicado. Sí. Es una fiesta que se vive en la calle. Entonces, mucha gente está en la calle. Mucha gente es fallera, está en los casales. Más el día 17, que es ya prácticamente. Es plenas. Estás fallas. En toda la crema ya de las fallas, que no son los previos. O sea, es que ya estás metido en todo el follón. Es como montar un concierto a las 8 de la mañana en Pamplona, en San Fermín. Pues no va ni Cristo, está todo el mundo corriendo. Claro. Claro. Buen ejemplo puesto. Sí, sí, ¿eh? Bueno, deciros para la gente que nos critica porque dicen que nos queremos pirar ya, porque a empezar el fútbol es que estamos aquí dando el callo. Estamos aquí en riguroso ya directo, ¿eh? El partido, o sea, aquí... Y por lo visto hemos empezado bastante mal. ¿Sí? Sí, pero bueno, vamos 0-0. No fastidies, ah, vale, qué susto. Bueno, para los que no están al rollo, está jugando el saque 0-4 de nuestro amigo Raúl contra el Valencia en la Champions. Pero no es Raúl el Forrest que tenemos aquí, sino el 7 de Europa, ¿no? Primicia, último partido de Raúl en Champions. Sí, Dios te oiga, espérate. El 7 de Europa se retira ya. Bueno, ojalá que volvamos dentro de 2 semanas con el Valencia, el Barça y el Madrid. Con los 3, va a haber semifinal española este año. Pues que no sea Valencia-Barça o Valencia-Madrid, por favor, que no nos toque con extranjero, porque a nosotros no van a zumbar. Lo que pasemos hoy y pasamos. El Shakhtar Donetsk, a ver. No sé. Pues bueno, yo con que pasemos esta ronda. En fin, ya volviendo a U2 y a despedirnos, pues bueno, dentro de esas canciones que os recomendamos para que vayáis eligiendo y ya pensando en que queda muy, muy poco tiempo para Buenos Aires, vamos, o mejor dicho, para La Plata. Nos vamos a despedir con una de las canciones que tocaron en el último concierto que hicieron en Buenos Aires hace ya unos años, en el Vértigo Tour, que ahora pensando, ahora que lo estoy comentando, deciros que todavía quedan unos días para que pasen cosas, pero yo no descartaría que los conciertos de Buenos Aires o Brasil o Chile, alguno de ellos, fuera retransmitido por televisión. Es algo que ha ocurrido siempre. Nos lo comentará Mariano dentro de 2 semanas. Tiene los derechos una cadena de televisión argentina. Ah, pues y se no está planteando más. Uno de los 2-3 conciertos echarlo por televisión. Seguro. Me lo estuvo comentando. Estoy seguro que si pasa en Argentina va a ocurrir también en Sao Paulo, como ya ocurrió en el Vértigo Tour. Veremos si en Chile también pensaba se anima. Pensaba que me ibas a decir grabar los conciertos para un DVD oficial. De Argentina. Otro DVD oficial, pero teniendo es que de Los Ángeles, tres de ellas, no tiene sentido. No tiene lógica. No tiene lógica ninguna. Y bueno, y es el list, es que... ¿Va a ser lo mismo? No, aquí ya... Mucho lo harán online. Aquí no sé qué va a pasar con el tema del nuevo disco, pero también está por medio el tema de la remasterización del Actum Baby, que no hemos comentado nada, que este año cumple... 20 aniversario y que se merece su cajita deluxe, que esa también tiene que estar chula. Caerá. Daros cuenta que llevamos ya casi 3 meses y no ha habido nada. El último lanzamiento de 2 fue el DVD del 360. Después no ha habido nada más. Tampoco hay fechas oficiales para Europa. Bueno, el Duals. Bueno. En fin, pues... ¿qué canción cogerías del Vértigo Tour? ¿Qué canción cogería del Vértigo Tour? ¿Pero del disco o no, de la gira? De las que se interpretaron en el Vértigo Tour. ¿Qué canciones te muraron de una que de me gira? Que me encantó muchísimo y que por desgracia no la tocaron siempre, mira que el drag. Me parece una canción enorme. Y no ha tenido toda la trascendencia que pienso que se ha merecido. Sabéis que lo he dicho un montón de veces y pienso que es así. Me parece una gran canción. Es un temazo. Es que el álbum es muy bueno, tiene muy buenas canciones. Muy buenas canciones. Sí. Auto Dismantle es muy buena. La canción es muy bonita. ¿Te gusta más que el online? Sí. Lo veo, no sé, me gusta más. Las sensaciones que te da Río son más que en directo, también es un álbum de directo, evidentemente. Sí. Hay que verlo en Vértigo Tour, que tocaron muchísimos temas y todavía siguen tocando en esta gira. Y tiene canciones en directo muy buenas y canciones de estudio muy buenas. Es que prácticamente han tocado todas, prácticamente. Menos 2, creo, o han tocado prácticamente todas. Bueno, no han tocado a Man and Woman. Se queda fuera esa. Que es un sacrilegio. Creo que puede ser la única que no ha tocado. Y los Fan Pieces. No, ese es hombre. One Step Closer. Me acuerdo el tema. Esas dos, menos esas dos, han tocado todas. Sí. Y Man and Woman es una canción que podría haber tocado perfectamente. El Palace San Jordi, el Wake on the Man, es un tema. Para mí es un tema. Bueno, pero estamos hablando del pop. Claro. Sí, pero Tablo también es un tema de vértigo. Estamos hablando del vértigo tour. Hablando de la gira. Pero se está refiriendo... ¿Y tú has dicho el pop? Claro, pero Wake Up Dead Man... Y la tocaron. Cuando la tocaban. ¿Tocaron? Ah, cuando la tocaban, vale. En vale, el Elevation claro, Tour. En el Elevation Tour. Claro, por eso te digo. Pero estamos hablando. Claro, es que. Carlos, no sé, ¿en qué año estás? Hemos hecho un bucle. Estamos ya con la botella de Jameson. 2005, 2006. Nos habéis pillado. El momento ZooTV. Substation The Fly. Mira, pues. Todos los que no habíamos estado. No tuvimos la suerte. Uno lo sabía y ha tocado la tecla. Es la que al vamos a poner. ZooTV. Ese momento de poder revivir lo que tuvo que ser. A partir, Raúl, tú que no estuviste. El Zoo Station, así eso, que es la recomendación de esta semana de Balas el Disc para que la votéis. El Zoo Station, obviamente, a lo mejor una versión del Zoo TV puede ser más chula, pero en el Vertigo Tour la recuperaron y... Y además vestidos con uniformados como... Muy chulo. U2 Crescé además, ¿no? Sí. Pues nada, nos vamos a ver si ganas Valencia. Recordad que la semana que viene no hay programa. Y nada, que estéis bien, que lo paséis que muy bien. Que paséis muy bien las fallas. Y San Patricio, los que, no, pues, que lo disfrutéis, bien. Desde luego. Y nos vemos dentro de 15 días. Eso es. Un saludo. Adiós. Chao. Chao. Chao. Chao. Miki. Chao. Zoo Station. La única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres, Sigue la actualidad de U2 en Radio Maíses. Todos los miércoles de 8 a 9 de la tarde tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. Conoce su historia, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. We are gonna rock. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello. See everyone listening on Radio Vertigo.